Hola y bienvenidos a la pasarela digital. Hoy os vamos a contar unos cuentos de valores dedicados a los más pequeños. El primer cuento es La rana que tenía miedo al agua. La rana que tenía miedo al agua. Había una vez una ranita llamada Floppy. Tenía miedo al agua y por eso sus compañeros se reían de ella. En la charca había otra ranita llamada Susie, al contrario que las demás ranas. Ella es muy simpática. Fui a ver lo que le pasaba a Floppy. ¿Qué te pasa? Que se burlan de mí porque me da miedo nadar. Yo te puedo ayudar. Vale. Te daré unas manguitas para que flotes. ¿En serio? Pero la ranita Floppy se cayó al agua y del miedo se fue corriendo a un arbusto. Nunca voy a tener amigos. No sirvo para nada. ¿Qué va? Eso no es cierto. Yo soy tu amiga. Vamos a superar tu miedo. Las dos ranitas van a la charca. Es que me da miedo nadar. Con los manguitos vas a flotar. ¡Ay, qué miedo! La ranita se cayó y se dio cuenta de que el agua no estaba tan mal. Oye, estoy bien. ¿Quieres que te enseñe a nadar? Venga, vale. Desde entonces, ninguna rana se rió de Floppy. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y recordad, la moraleja de este cuento es que siempre tenéis que ayudar a alguien y no burlaros de ellos porque no se les dé bien algo o no sepan hacerlo. Perfecto, chicos. Ahora os vamos a contar otro cuento que se titula La fiesta sorpresa. Espero que lo disfrutéis. La fiesta sorpresa. Hoy es el cumpleaños de Julia. Sus padres le han preparado una fiesta sorpresa. A Julia no le gustan las fiestas sorpresas porque no tiene muchos amigos. Un día sus padres estaban paseando y se encontraron a la perrita Kira y le preguntaron: ¿quieres venir a una fiesta de cumpleaños? Invita a todos tus amigos. Ese mismo día, Kira llamó a todos sus amigos: el conejo Sally, la tortuga Tuga y el pájaro Pipi. Por la tarde, los animales estaban escondidos y Julia, al llegar del colegio, todos los animales saltaron y gritaron: ¡felicidades! Julia se sorprendió. Todos los animales corrieron hacia Julia y la abrazaron muy fuerte. Todos fueron adentro de la casa. Julia sopló las velas y pidió un deseo. A la mañana siguiente, Julia salió al bosque a dar un paseo y se encontró a muchos niños jugando y les preguntó si podía jugar con ellos. Y el deseo de Julia se cumplió. Al año siguiente, Julia se mudó a un pueblo lejano, a las afueras de la ciudad. Julia estaba muy triste. En ese colegio fue más fácil hacer amigos, porque ahí eran más majos y todos se hicieron amigos de Julia. Un día Julia se encontró a Kira. La niña fue corriendo a abrazarla y le preguntó: ¿quieres venir a mi casa? La perra, muy feliz, asintió con la cabeza. Kira y Julia fueron a la casa de los padres de Julia. Se sorprendieron y fueron a abrazar a la perra, pero ella dio un paso hacia atrás. Los padres no entendían lo que pasaba, pero rápidamente se dieron cuenta de que Kira estaba enfadada por la mudanza y se rieron un rato. Después, la perra se tuvo que ir. 2 meses después llegó el cumpleaños de Julia. La niña pensaba que los animales no iban a ir, que solo irían sus amigos, pero los animales saltaron de sus escondites. Julia se asustó y fue corriendo a abrazar a todos. Y Julia sopló las velas. Eso fue año tras año, hasta que Julia se volvió a mudar a su antigua ciudad. Y vivieron felices y comieron perdices. Y recordar, la moraleja es no dejar nunca a nadie atrás. Si ves a alguien solo, ayudarle. Me han encantado los cuentos, pero todavía falta uno. os presento La familia desagradable. ¡Disfrutad! Había una vez, en la bella ciudad de Villaverde, una feliz familia de conejitos que estaba acostumbrada a vivir sin vecinos. Un frío día de invierno, un conejito se mudó al lado de ellos. La familia se lo tomó muy mal y decidió gastarle todo tipo de bromas, desde el primer minuto que pisó su barrio. La primera broma que le hicieron fue ponerle una araña falsa a la entrada de su puerta. El vecino reaccionó muy asustado. La segunda broma que le hicieron fue echarle un cubo de agua en la cabeza al pobre vecino. La tercera broma fue cambiarle la sal por el azúcar en el café del vecino. Al día siguiente, el vecino se marchó a comprar unos regalos a la familia, ya que era Navidad, pero esta no sabía que eran la segunda Play 5, y aprovechó que no había nadie en la casa y decidió romperle la casa. ¡No, mi casa! El vecino les preguntó si podía quedarse en la casa de la familia. La familia, por vergüenza, dijeron que sí. El primer día en casa de la familia, el vecino lavó los platos sin que nadie le dijera nada. El segundo día, el vecino ordenó las camas, la familia se empezó a sentir mal. 2 meses después, la familia decidió hacer una reunión familiar para pedirle perdón al vecino. Te queríamos decir que las bromas y destruir la casa fuimos nosotros. El vecino respondió, bromas no me han gustado mucho y espero que no lo volváis a hacer, pero a pesar de todo, os perdono. La familia y el vecino se unieron en un cálido abrazo. Y la moraleja es, antes de juzgar a una persona, debes conocerla bien. Espero que os haya gustado estos cuentos. No olvidéis seguirnos para la siguiente Radio Pasarela. Adiós.